Thank you. 35. ¿Vos dónde quedó? ¿Allá? Allá. No entran 35. Después, después de las 4 de Bethlehem. 6 no queda, con 5 queda. Sí. No queda muy largo. Hola, hola, como quiera. Está bien.